Y ahora a vender millones. Esta tira cómica es pobre y poco original. Eso tendré que juzgarlo yo. ¡Stan Lee! ¿El creador de Marvel Comics? Saludos, aficionados. Mi corazón late como el martillo de Thor sobre la máscara de aleación de titanio del Doctor Muerte. ¿No eres tú el tipo que se dedica a acosar a Linda Carter? La palabra es cortejar. La orden de extrañamiento dice no, no, pero sus ojos dicen sí, sí. Enséñame qué tienes ahí, hijo. Mi sentido arácnido se ha activado. ¿Tan bueno es? ¡Alto! He dicho arácnido, quise decir cacánido. No se hable más. ¡Ay, qué he hecho mal! No sé, puede que todo. Espere un momento, dependiente. Este chico está buscando su estilo. ¿Entonces debo seguir intentándolo? Por supuesto. Y si fracasas, siempre puedes abrir una tienda de TVOs. Stan Lee me ha ofendido. Pero en mundo bizarro, eso significa que le caigo bien. Hola, bienvenido a un nuevo programa de Identidad Secreta. El cuarto programa ya, y el último de 2014. ¿Quién nos lo iba a decir hace tan solo unos meses que estaríamos grabando otra vez Identidad Secreta, verdad, José? Efectivamente, efectivamente. Hoy, además, estamos grabando un día muy especial porque es el 28 de diciembre, o sea que este programa puede ser una completa inocentada o también un homenaje, un sentido homenaje a Stan Lee, porque es su cumpleaños. Entonces, un aplauso para el gran Stan Lee. Jack Kirby también está aplaudiendo desde el infierno. No, esos son los golpes que da al féretro. Y mientras Steve Ditko está en su casa y siendo movido por unas marionetas. Esto es un chiste privado que no tendría que haberlo dicho, pero bueno, así se dice. Vamos. Oye, ¿y se sabe cuántos años ha cumplido Stan Lee? Creo que 82. 82 años. O 92, no sé. Nah, década arriba, década abajo. Si este hombre está más joven que nosotros y todo, o sea que no hay problema. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy en este último programa del año? Pues vamos a hacer un especial y vamos a vestirnos con un trajecito como si fuéramos los Reyes Magos y os vamos a traer pues un poco de oro, un poco de incienso y un poco de mirra, sea lo que sea la mirra. La mirra para, es un pájaro. Es un pájaro, sí. No, pero eso es un mirro. ¿No? O un petirrojo como Robin. No, la mirra es un pájaro, hazme caso. Ah, vale, bueno. Pues eso, vamos a traeros cada uno de nosotros, pues eso que os he dicho, pero en forma de recomendación. Cómics, películas, documentales incluso. Nos hemos puesto las gafas de pasta a tope y vamos a recomendar documentales. Dale, toma ya. Y bueno, pues eso. Y luego ya al final pues hablaremos del Expo Comic de Madrid. José nos comentará qué tal ha estado este año, porque yo este año no he ido, este año he roto las cadenas, me he liberado. ¿Te ha coincidido con el San Diego Comic Con, no? Sí, con el Comic Con de mi casa. Y mira, de hecho, hostias, no lo puedo negar. Y también haremos un poco un retrospecte para ver qué ha sido el Expo Comic durante estos años, porque este creo que era la edición número 14, ¿verdad? Sí, 2014. Pero sí, creo que sí. Sí, ¿no? Pues bueno, la edición que sea. Si tampoco... Si tampoco es necesario. No. Este programa nos lo hemos preparado concienzudamente, pero lo estamos grabando a través de Skype. O sea que si veis que nos pisamos o algo, no es que tengamos un problema mental y estemos aquí hablando frente a frente. Que también. Pero bueno, que sepáis que el Skype lo puede todo y también nos puede joder un poco. Bueno, dicho esto, como se está quedando una presentación un poco larga, vamos a empezar ya directamente. José, tu primera recomendación, tu oro. Mi oro, bueno, no había pensado ponerlo así, pero mi oro va, sin lugar a dudas, por el documental. Empezamos ya perdiendo oyentes desde el principio. Vamos a hablar de un documental. Es un documental muy, muy famoso, ¿vale? Se llama Cosmos, ha sido uno de los estrenos más vistos en Estados Unidos para lo que es un documental, ha batido récords y demás en la Fox, en prime time, como quien dice. Y bueno, pues como muchos de vosotros sabréis, en 1980 el científico y divulgador Carl Sagan creó una serie de 13 episodios llamada Cosmos, un viaje personal, en las que se contaba grosso modo el estado de la ciencia en aquel momento, en los 80, haciendo hincapié pues en la astrofísica y la posibilidad de, o bueno, en fin, el viaje a las estrellas, ¿no? Incluso el documental de aquel entonces, ese Cosmos de aquel entonces de los 80, tenía dramatizaciones. Dramatización puede que no ocurriera. En la que actores reales interpretaban a grandes héroes de nuestra infancia, ¿no? Como pueden ser Galileo, Tycho Brahe, Kepler o en fin, o muchos más, o Copérnico, ¿no? Sí, yo cuando era niño quería ser como Copérnico. Tenía un trajecito así, en plan una casaca y todo eso, y era Copérnico. Sí, pues yo todavía me acuerdo en la dramatización de Kepler, pues al parecer Kepler era un señor como muy, muy muy retraído, muy lo que llamaríamos un Peter Parker, ¿no? Del siglo XV, ¿no? Y llega a decir, creo en el documental se decía que Kepler quería leer la mente de Dios. Mientras se le veía solo, mientras los demás chicos jugaban en el parque, a él se le veía solo apoyado en una columna solitariamente mirando al cielo. El típico niño que decías, es que este hombre se ha tenido que llevar más collejas que... En fin, pues estos 13 episodios que como digo, se estrenaron en los 80, se disfrutan enormemente y fueron un auténtico hito en la divulgación científica, ¿vale? Pues bien, 24 años después, nos preguntamos ya en 2014, Neil deGrasse Tyson, uno de los divulgadores científicos actuales más famosos, al igual que uno de los memes de internet más famosos, todos lo conocemos casi siempre por el dichoso meme, ¿no? Pues bueno, aparte él, no como meme, sino como él mismo, ha aparecido, pues, por ejemplo, en la teoría del Big Bang, o incluso en un cómic de Superman, el post, después de Flashpoint, ¿no? De este último relanzamiento, en el que ayuda a Superman a ver la explosión del planeta Krypton, ¿vale? O sea que es un tío bastante famosete ahí en Estados Unidos, ¿no? Pues resulta que se ha juntado con el loco de Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, y la viuda de Carl Sagan, del creador original de Cosmos, y han traído un Cosmos para la nueva generación, ¿vale? Las maravillas de la ciencia, o sea, digamos el estado actual de la ciencia, lo que se ha aprendido del universo actualmente en estos 24 años, pero pues bueno, con las actuales técnicas y medios que no tienen nada que envidiar, y creedme, a las grandes superproducciones de ciencia ficción actual, pues, en fin, presenta algo así como una especie de lo que él llama la nave de la imaginación, que eso es un homenaje a lo que creó Carl Sagan, en el que viaja por todo el cosmos explicando, pues, desde las cosas más ínfimas, desde los átomos hasta las supernovas, ¿vale? Las dramatizaciones, desgraciadamente, han sido sustituidas por dibujos muy al estilo de cómic, ¿vale? Que también están curiosas, no tienen la misma gracia que las dramatizaciones, pero bien, están muy bien explicando, pues, grandes héroes y heroínas de la ciencia, ¿vale? Y todo ello con música de Alan Silvestri, que no sé si te suena. Sí. Sonarme, eso es como en los exámenes de. ¿Conoces plantas de árboles de hoja caduca? Y pones conozco. Conozco. Pues lo mismo. Conozco unos cuantos. No puedo especificar. No, Alan Silvestri me suena que hizo alguna banda sonora de alguna película de superhéroes, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Como bien te ha dado tiempo a mirar probablemente en Google, No, no, no, no, no he googleado nada. es el compositor de la música de Los Vengadores y de Capitán América. Y por cierto, también de las pelis de Regreso al Futuro o de Forrest Gump, aunque se dice eso menos. O sea que música friki, ¿vale? Para un producto muy, muy, muy friki, ya digo que ningún friki interesado en la ciencia debería perderse. En especial de los 13, destacar el octavo, de nombre Las Hermanas del Sol, ¿vale? Que se centra en el fenómeno de las supernovas y aprovecha para reivindicar a Cecilia Payne y Annie Jump Cannon. Que por cierto, la voz de Cecilia Payne la pone Kirsten Dunst. Muy bien, ahí, esa sí que me... Sí, esa sí que te suena, ¿no? Efectivamente, la Mary Jane buena. Y si es que... Sí, porque la otra no existe. Existió en una... Como no llegó a aparecer en las nuevas películas, está en una, en un limbo, en alguna cinta por ahí que alguien tendrá en Sony. Joder, es que cómo es Mephisto, que hasta borra... A Mary Jane de las películas. Y vamos, es que, o sea, cuando digo que este proyecto tiene la médula friki, de verdad que no miento, ¿eh? Y pues estas dos científicas, junto a otras, descubrieron nada, nimiedades como la composición química de las estrellas y crearon el primer catálogo del espectro de las estrellas. O sea, en fin, poca cosa, ¿no? Y en un acto de machismo histórico, todos sus logros fueron atribuidos al científico jefe del equipo, que solo puso el nombre y se llevó la fama, ¿no? Y en ese capítulo, pues, cuenta un poco su vida y demás. Y bueno, pues por eso es lo que digo, que en fin, a reivindicar totalmente. No es para nada aburrido, es muy interesante, a veces es hasta gracioso. Te explica pues de todo, desde la evolución, la exploración espacial, la posible vida en otros planetas, y ya te digo que todo con unos efectos especiales propios de, en fin, ya te digo que ni James Cameron los querría. O sea que de verdad que muy, muy, muy, muy recomendable. Yo cuando salga en DVD la pienso adquirir. Y en fin, aquí va, la primera. No sé si a estas alturas seguirá oyendo alguien esto, pero bueno, en fin, yo que... Sí, esperemos que sí. Una pregunta que tengo para hacerte. ¿Esto es, digamos, una cosa cerrada y ya no va a haber más temporadas o...? El primer Cosmos apareció como cosa cerrada, ¿vale? 13 episodios, como una especie de documental, ¿vale? De alto presupuesto. Este segundo nació como un homenaje a ese. Y en principio... se pensó en eso, en cosa cerrada, pero el caso es que se ha hecho tan necesario, como opinan algunos, se ha hecho tan necesario que tanto Neil deGrasse como Seth MacFarlane y Anne Druyan, que son las tres cabezas pensantes, están luchando para convertirlo en una serie, por lo menos como una segunda temporada, porque hace falta mucho para quitar a la gente, pues para contraprogramar a todos los Freaker Jiménez que en el mundo son, y todas sus historias y demás. Y la verdad es que se está intentando ahora mismo, no está confirmada, pero se está intentando sacar adelante una segunda temporada. Ah, vale. Así que bueno, ahí va la primera recomendación. Muy bien, pues bueno, es mi turno. Yo voy a intentar recuperar a algunos oyentes ahora. Vamos a hablar del Daredevil de Mark Wahl. Daredevil, que es un personaje de la editorial Marvel, que fue creado evidentemente por Stan Lee y el dibujante Bill Everett en 1964. Es un personaje que la verdad pasó con mucha pena y poca gloria durante sus primeras décadas, incluso sus primeros números. Hay que recordar que Daredevil, aunque su traje icónico es todo rojo con cuernecitos, pues evidentemente el primero era un amarillo muy chillón, que resaltaba que el protagonista, Matt Murdock, era invidente porque no tenía buen gusto al escoger. Yo siempre he pensado que algún día alguien debería poner sobre la mesa las claves de Daredevil, que se vistiese al principio de rojigualdo y su enemigo fuese un torero. Ahí hay algo, ahí hay una saga que contar. Sí, yo creo que tendría que... Esta serie nueva que van a sacar en Netflix tendrían que haberse centrado en esa relación. Jesús Bonilla y de extra. Hostia, es un Daredevil a los Serrano. Que, se me acaba de... qué mal cuerpo me ha dejado. Sustituimos a ¿cómo se llama el abogado? ¿Cómo se llama? A Foggy Nelson. Pues por la Juani o algo de eso. Es que esto. O el propio Bonilla. El propio Bonilla. Hostias, y Matt Murdock, que es el Resines. Madre mía. No, Matt Murdock, que es el Fiti, tío. Resines no está ya para escalar. Vale, Resines hacemos de Kingpin. Oh, sí, totalmente, totalmente. Marvel no sé qué hace, que no nos contrata. Bueno, pues hasta la década de los 80 el personaje pues era un chiste realmente muchas veces, como acabamos de hacer ahora. Hasta que Frank Miller pues cogió al personaje, le dio un buen lavadito, un meneo importante, creó a Elektra, otro personaje que ha sido muy importante desde entonces, y ahí fue cuando alcanzó su madurez como personaje. Una vez se fue Miller, y aunque luego regresó en el Born Again, que digamos fue ya una de las últimas grandes obras que tuvo el personaje hasta la década de los 90, cuando relanzaron la colección. Porque claro, en los 90, como era un personaje de superhéroes, tenía que morir y reinventarse también otra vez. Ahí tuvimos al Daredevil con armadura, porque en Ay. los 90 necesitábamos armaduras por todos los lados también. Y a finales de los 90 cancelaron su colección y la relanzaron al mes siguiente dentro de la línea Marvel Knights con guiones de Kevin Smith y Joe Quesada a los dibujos. Joe Quesada cuando era bueno antes en algo y no cuando antes de convertirse en Fat Quesada. Tony el Gordo. Y sí, un poco así. Y la verdad es que después de esa etapa de Kevin Smith, que fueron unos 8 números, que estaba bastante bien. La continuó él hasta entonces un desconocido Brian Bendis, donde digamos ahí fue empezando a coger las riendas de Marvel a través de esa colección. Ya sabéis cómo acabó esa historia, jodidamente mal. Y luego fue sustituido por Ed Brubaker primero y luego por Andy Dickel. Esta etapa dentro de la línea Marvel Knights yo creo que se puede resumir en vamos a ver cómo puteamos a Matt. Y si todavía no lo hemos puteado lo suficiente, vamos a putearle todavía un poco más. Entonces, era un personaje al que realmente daba lástima, a ver, porque todo lo malo que le podía ocurrir, le ocurría. Todas las putadas que se le ocurrían a los guionistas, ya, digamos, se las metían ahí a Estamos cascoporro. quizá ante el Pupas del universo Marvel. Sí, es un pobre muchacho que todo, es que no podía tener un momento de felicidad. Siempre había alguien que le jodía ese momento. De hecho, acabó la cosa pues siendo poseído por un demonio. Vaya por Dios. El típico demonio que te posee. Antes hablábamos de Fricker Jiménez, pues mira, Ahí ahí hay otra, ahí hay otra tenemos. historia. Y acabó siendo poseído por un demonio, acabó matando a su enemigo más importante, como era Bullseye, y dirigiendo la mano, que es una organización ninja criminal un poco rara. Me encanta cuando es que lo de la mano da dirigiendo la mano, como claro, como todos. Vale, primero la mano, luego el pie, luego la tibia y el peroné. Dios, cachete con pechito y la mano con el pie. En fin. Y claro, Daredevil tiene muchos problemas para eso porque no lo ve bien, Ay, entonces. Dios mío, vamos a ir al infierno. Bueno, pues con Daredevil ahí estaremos, no habrá problema. Entonces, como digo, esta etapa, esta década, la década de los 2000, no ha sido muy aciaga para Matt Murdock. Y relanzaron últimamente la colección en el año 2011 con el tercer volumen de la serie. Y en este caso le daban las riendas a Mark Waid, que es un conocido guionista, más por su vena superheroica más clásica, podríamos decirlo. Y entonces como que no pegaba mucho con los otros autores que habían tenido antes. Entonces teníamos a Mark Waid y además le pusieron de dibujante a Paolo Rivera, que es bastante un dibujante no muy cartoon, pero sí que era bastante colorido. Entonces, el primer número como que te impacta el cambio tan radical de temática que hay. Incluso vemos a Daredevil sonriendo, diciendo, bueno, pues he ¿Qué ha tenido un pasado? montón de... Me han ocurrido un montón de putadas, tengo dos opciones. O sigo siendo como el viejo Matt y me furruño y me pongo de malas caras y digo, qué pena de todo, voy a morirme o algo, o intento ver la vida con el mayor optimismo posible. Y es así como enfoca Mark Waid su etapa, los 36 números que hay en este tercer volumen, porque luego ha sido relanzado otra vez en el año 2014, el cuarto volumen, que es el que está ahora mismo publicándose en Estados Unidos, también con Mark Waid a los guiones. sea que ha sido un relanzamiento de estos que hace Marvel ahora para un poco rascar más veces y tener un nuevo número 1. Decían, hostias, el número 36 de Daredevil, llevamos demasiados números, vamos a poner un número 1. Sí, no, hombre, por favor, ya se sabe que estas nuevas generaciones tienen urticaria a números más allá del 30 o del 40. Pues esta etapa la verdad es que está bastante bien. Te engancha un montón porque no hay ningún momento de bajón en el que digas, jo, qué números más... que está un poco, digamos, entre una saga importante y otra saga importante. Siempre suele haber algún numerito de bajón. En esto yo creo que todos los números un numerito son muy de buenos. Bajón. Sí, siempre está el típico numerito que dices, hostias, este es un poco un relleno. Aquí la verdad es que relleno no hay ninguno porque White firma todos los números. Incluso sale bien parado de los crossovers que tiene que tener la serie. Tiene un crossover, por ejemplo, con la colección de Avenging Spider-Man bueno. y de Punisher. Es un crossover que se desarrolló en las tres colecciones, donde Matt Murdock obtiene un dispositivo que quiere el mundo del crimen. También lo quiere Punisher y está también Spider-Man ahí metido entre medias. No quiero contar tampoco mucho de las tramas porque... es algo que realmente hay que leérselo y contra menos sepas mejor, porque así tienes más sorpresas. Pero la verdad es que está bastante bien cómo maneja Matt Murdock, cómo maneja también, aunque parezca que hay una ruptura muy brutal con respecto al anterior volumen, sí que hay ciertas tramas que se mantienen y también reaparecen personajes de las etapas anteriores. Por ejemplo, hay una coña constante con la identidad secreta de Daredevil, porque Bendis hizo como que les descubrieran que era que Daredevil era Matt Murdock. Sí. Luego todo acabó como que bueno, que eso que era mentira, que no sé qué. Hicieron un mefistazo encubierto, así, a pequeña escala. Pero claro, era una tontería no afrontar eso. Y Mark White lo hace bastante bien. Y entonces juega como que hay una parte de la población que piensa que Daredevil es Matt Murdock. Hay otra parte de la población que piensa que es mentira, y luego está el resto de la población, el 50% de la población. Que le da igual. Que le da igual. Lo sabía. Luego está el resto el 50% de la población que quiere, yo qué sé, está pensando en otras cosas, como buscar un trabajo, ese, pagar la hipoteca, y como, ¿y a mí qué me importa quién es este señor? Así que está bastante bien esa trama, es una trama que es hasta el final del volumen, y está muy bien. Otra de las ventajas que tiene esta etapa son los dibujantes. Tenemos a Paolo Rivera, a Marcos Martín y también a Chris Samnee, que son tres dibujantes que a mí me encantan y que le pegan perfectamente a las historias que se está marcando White. Dan uniformidad a la serie, a pesar de que sean varios. Sí, porque digamos, no se están, salvo Rivera y Martín, que digamos sí que se van rotando un poco, pues hace seis números Rivera al principio, luego hace dos Marcos Martín, pero tienen un estilo similar, entonces no hay problema. Luego ya cuando entra Chris Samnee, se hace con toda la serie y es el dibujante oficial, entonces luego ya no hay cambios de dibujante. Y de hecho, Martín es el... es uno de los dibujantes mejor tenía Marvel en ese momento. Ahora ya está haciendo sus cosas, pero la verdad es que era incomprensible que fuera el dibujante de los fill-ins de Amazing Spider-Man. Sí. Mientras que el dibujante oficial era Humberto Ramos o algún Mindundi de estos. O sea que... eso es alguien que le dio dinero a alguien. No sé, es que tienes un talento como el de Martín y no lo aprovechas, es una cosa que no nunca comprenderé. Por ejemplo, uno de los fill-ins también lo dibuja Mike Allred, o sea que dentro de eso está bastante bien. Algo malo tiene que tener, y es que hay un par de números que los dibuja Coy Pan. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! El tío que hizo aún más miserable la etapa de Dan Slott en Los Vengadores. Y aquí la verdad es que es... no, es que es como cuando tú estás leyendo tranquilamente y de repente pasas la página y dibujo de culpa. Y es como si viniera un señor y te metiera un par de hostias y dijeras, ahora te lo lees, filipollas, ahora te lo lees. Sabes que yo a Coipan le recuerdo de una... me juraría que dibujó algunos números de La Patrulla X de Brubaker. en el espacio. Creo que era Koi Park. Es probable, es de estos típicos dibujantes low cost. Sí, que lo mismo te sirven para un roto que para un descosido, ¿no? Para acabar una saga que para un filín. Es que el caso es que yo, a día de hoy, es que no se distingue a lo que era un Shi'ar de lo que era una silla. Es que de verdad, es que era muy duro, ¿eh? Madre mía. Pues aquí la verdad es que es todavía más duro porque, digamos, todos los recursos gráficos que pueden tener los anteriores dibujantes que he mencionado, él no los tiene. Entonces, ¿qué hace? Pues hacer líneas, entonces, y rayitas, y dices, no. Pues, que no. Pero hay que tomárselo de manera literaria, hay que ser como Matt Murdock, hay que decirle sí a la vida, ver el lado positivo, ¿no? Y decir, y pensarlo como una especie de metáfora de cómo ve las cosas Matt, ¿no? Borrosas, llenas de, sin que esté todo claro, no sé. Sí, no había nada. O sea, nos acerca ahí al mundo de Matt Murdock, ver las cosas de cómo las dibuja Koi Park. Pero vamos, que está salvo eso, son un par de números, tampoco vamos a hacer un drama. Que podríamos hacer un drama, pero no lo vamos a hacer. Pero está bastante bien, yo os lo recomiendo. Lo ha editado Panini en 5 volúmenes, en el formato 100% Marvel. Ese formatillo que tiene ahí para rascar un par de dinerillos. Y también está, que es la edición que yo recomiendo, la edición deluxe que ha sacado Marvel, si sabéis de inglés, pues es la que os recomiendo yo. 3 tomazos en tapadura muy bonitos. Mira tú qué bien, o sea, un deluxe. Sí, pues además son de tamaño más, un poquito más grandes que los comic book normales. Y si te lo compras en The Book Depository, ya están tiros de precio. Venga, ahí, vamos, ahí. Ni que nos pagasen. No, pero tendríamos que hacer algo para que tuviéramos ventaja. Oye, yo tengo que contar lo del The Book Depository. La pequeña anécdota que tuve, porque yo, si te acuerdas, yo lo cuento esta anécdota, la cuento ahora en plan fin de año. Sí, cuéntala. Sí, estamos aquí en un tiempo jovial. Alegría. Fervor. Yo compré para un regalo, compré a través de Book Depository, recomendado por Borja, la página web, el regalo lo pensé yo. Orquídea Negra, la de Neil Gaiman. Y el caso es que Borja me dijo, bah, 3-4 días, 5 mucho, y te has llegado, ¿no? Y el libro llegó, yo creo que una semana después de lo que lo necesitaba. Creo que en total fueron 2 semanas, más o menos, de tiempo, ¿no? De plazo. Y el caso es que, cuando conseguí recuperar el libro, resulta que había puesto, bueno, no es que había puesto mal la dirección, sino que la había puesto incompleta o falta de detalles la dirección de envío, ¿no? Y el caso es que esta gente, que yo me estaba cagando ya en sus muertos, en plan de mira que cómo han retrasado el envío, tras ver el albarán del envío vi que había sido llevado, o sea, me lo habían traído en los 3 o 4 días que me comentó Borja, la dirección la habían entregado mal, la habían entregado en el sitio de al lado, lo habían devuelto, o sea, había vuelto a Inglaterra. Y me la habían vuelto a traer. Hizo 2 viajes el libro. Y de manera gratuita. O sea, y yo mientras cagándome en sus muertos. Con lo cual puedo decir que si la han enviado 2 veces, estamos, yo creo, ante la mejor página de envíos y compras, la más segura que podéis encontrar y echar a la cara. De verdad, palabrita de identidad secreta. Yo la verdad es que todas las compras que le he hecho ya son bastantes, no he tenido nunca ningún problema y vienen muy bien empaquetaditos los cómics. Sí. Hay algunos que sí, que por ejemplo de Daredevil justo me vino uno con una pequeña deformidad en la esquina, una de las esquinas. Eso es Koi Pan, ¿no? Eso es Koi Pan, que ha dicho un viaje. Y pero vamos, siempre suelen venir bastante bien. Y bueno, se acaba el publi reportaje, no somos Televisión Española, tenemos que vivir de algo. Aunque vivimos de la nada, porque no nos van a pagar nada. Pero bueno, espero que haya algún representante de The Book Depository escuchándonos. Sí. Luego se lo ponemos por Twitter, enlazamos el programa. Bueno, José, vamos a por tu incienso. Vale, mi incienso en este caso, estamos hablando de historias de Terramar, ¿vale? En este caso es una serie de libros, una serie de novelas. Vamos bajando el nivel de gafapastismo, ¿vale? El primero fundamental ahora unos libros, ¿vale? De ciencia ficción en este caso. Podemos hablar de ciencia ficción épica, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es muy, muy, muy parecido, perdón, al Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Es una serie de novelas escritas por Úrsula K. Leguin. Es como dar cuenta que suena como un nombre de pantalones, ¿no? Pero Leguin está como separado. Es Le y luego Gin. Pues como decía, la autora bueno, es famosa por hacer libros sobre todo de ciencia ficción y fantasía, aunque ha publicado también poesía, libros infantiles y ensayos, ¿de acuerdo? De la novela que vemos, la saga de novelas de las que vamos a hablar ahora, Historias de Terramar, él decía que nos, o bueno, pensaba cuando estaba haciendo un resumen de esto, que nos quejábamos del autor de Juego de Tronos, de George R. R. Martin. Te voy a decir las fechas de salida de los libros de la historia de Terramar, ¿vale? Un mago de Terramar, la primera novela, fue publicada en el 68, ¿vale? La continuación, Las tumbas de Atuán, 4 años después. 2 años después, La costa más lejana, que fue la tercera, en el 74. La siguiente salió en el 90. Joder, ahí O sí que sea hubo. que ahí hubo nada. Tenías que leerte un poquito lo anterior, por si se te había olvidado. No, hizo un George Lucas, que Sí, hizo de trilogía a trilogía ha tardado ahí. Y la última, la que definitivamente parece ser la última, más o menos que, bueno, viendo cada cuánto tiempo saca una novela, a lo mejor nos sorprende con algo más. La última se titula En el otro viento y, bueno, sí, la anterior era del 90, esta última es del 2001, o sea que, en fin, se los prepara mucho los libros, no sé si me explico. Que al principio da la impresión por las fechas como que cogió carrerilla y luego fue como, meh, ya. En plan de, va, ya estoy, ya estoy. Y bueno, para poneros más o menos en la onda de estas novelas muy rápidamente, todo el mundo, la comparación es imposible no hacerla, perdón, todo el mundo pues siempre la compara con El Señor de los Anillos, ¿vale? Es una serie de novelas que ambientada en un mundo pues donde hay dragones, es una sociedad un poco preindustrial como la que presenta el Señor de los Anillos y es todo pues una ambientación muy parecida, elfos, dragones, hechizos y demás, ¿de acuerdo? El mago de Terramar, que es la primera novela, nos presenta pues la típica historia del brujo o del mago adolescente que se sigue un poco la vida desde el principio, su vida desde el principio, y aquí ya se puede ver que está escrito con un tono que nunca jamás encontrarás en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos sigue siendo fantasía muy gran nivel, muy fantasía épica, pero el tono que consigue la autora es mucho más oscuro y adulto del que jamás podrás ver en Tolkien. Tolkien yo creo que te gana pues por el clasicismo de sus historias, el viaje del héroe y demás, pero Úrsula K. Leguin, si estás acostumbrado a leer novelas pues eso, tipo Tolkien y demás, en cuando empiezas a leer esta enseguida te rompe los esquemas porque no son para nada novelas clásicas y demás, sino que son, como digo, bastante más sombrías, bastante más complejas de leer, con muchos es que quiero decir como sentimientos adultos, pero son un poco porno, ¿no? Pero vamos, es un poco la idea, ¿vale? Presenta, pues como digo, al gran protagonista de la saga, que es Gavilán. Uy, Gavilán y Paloma. Gavilán y Paloma, efectivamente. Y como digo, pues eso, es un mundo de dragones, magos, espectros, poderes mágicos, talismanes y demás. Es un poco, pues como digo, un mundo gobernado así por la magia. Y ante todo, una curiosidad que me ha gustado mucho es un mundo gobernado por las palabras, ¿vale? Resulta que los magos lo son en este mundo porque conocen, digamos, la lengua primigenia, las cosas. Y las cosas, los animales y demás, todo tiene un nombre antiguo y primigenio que todo el mundo ha olvidado. Y ser mago consiste precisamente en recordar aquello que todo el mundo ha olvidado y aprender la lengua primigenia de las cosas, que es con lo que consigues que, digamos, las cosas o las personas o los animales te hagan caso. ¿De acuerdo? Los hechizos en este caso tendrían, digamos, el valor de ser eso, de ser una, de hablar a las cosas por su nombre, hablar a con los animales por su nombre, ¿vale? Y ya digo que el planteamiento es muy muy original, y la autora lo lleva muy muy bien en esta primera novela. Y bueno, continúo con Las tumbas de Atuán, ¿vale? La siguiente novela que, como digo, parece ser que das a ver o presentas un personaje en una primera novela en la que parece ser que será una saga pues es una saga de historias y demás. Y en la segunda no hay una continuación lineal ni muchísimo menos, sino que en Las tumbas de Atuán es el relato de una sacerdotisa que empieza con 6 años a intentar convertirse en eso, en sacerdotisa de unas tumbas sagradas de su pueblo. Y tú dices, ¿y dónde está Gavilán? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué tal? Y hasta bien entrado el libro, más de la mitad del libro, lo único que tienes claro es que está escrito en en el mismo universo, ¿no? En el mismo mundo. Y cambia por completo los tonos y demás. Digamos que más que una saga de novelas, es la saga de la construcción de un mundo en el que vas presentando personajes que están ligados, pero hasta que no ves el conjunto, no ves todo la forma en cómo están ligados. Construye un universo, básicamente, un universo de personajes y situaciones comunes a todos. Y la verdad es que a mí, desde luego, Las tumbas de Atuán es quizá uno de mis preferidos. La historia de la niña sacerdotisa. La costa más lejana sería el siguiente libro, en el que Arren, el joven príncipe de Enlat, es enviado por su padre a Roque. En fin, o sea, afortunadamente hay una, al igual que hace Tolkien, hay una geografía y unos nombres y tal para que te hagas una idea, porque si Hay no un es que te mapita, ¿no? pierdes. Hay el típico mapita de rigor, ¿no? Es enviado por su padre al Consejo de Magos por un extraño e inexplicable malestar que está asolando todo Terramar. Y es que la magia está perdiendo su poder. Los magos están olvidándose de hacer magia y nadie sabe cómo ni por qué. Es una especie de como cuando en la historia interminable se les iba comiendo la nada, ¿te acuerdas? Sí. Pues algo por el estilo. Y como digo, parece que va presentando constantemente personajes nuevos y situaciones nuevas, pero en cuanto acabas las novelas o las vas adelantando, vas viendo que va construyendo una historia como muy poliédrica, de muchas caras, en muchos lugares, en muchas situaciones, y lo que hace cada novela es ir sumando una nueva perspectiva, desde un nuevo lugar, desde nuevas gentes, que no son necesariamente magos, hay, como digo, hay sacerdotisas, hay príncipes, en fin, como digo, no sé cómo expresarlo mejor, pero lo que hace es eso, construir un mundo muy complejo que de verdad no tiene absolutamente nada que envidiar al de Tolkien. Y que me perdonen los seguidores de Tolkien, que no sé si están conectados a internet, si saben lo que es internet, pero yo creo que en algunos puntos incluso lo supera. Ya, pero Peter Jackson no ha hecho una Saga trilogía, de sí, Terramar. no ha hecho así una trilogía con un librito. Hay una película que vas a recordar, pero hasta donde yo sé, hay una TV movie de la primera Madre mía. de un mago de Terramar, ¿vale? Con este, el, ¿cómo se llama? El que hacía del hombre de hielo en las pelis de X-Men. Sound Ashmore Sean o... Ashmore, sí. Sí, Es que no sé si es es que Rick. también su hermano salía en Smallville. Efectivamente, es que yo no le distingo. Son los Ashmore. Con él haciendo como protagonista del libro. Ah, Que por gaseoso, cierto. entonces ha sido reciente. Bueno, más... Sí, es más o menos. Y el papel de la chica, que no sé, tengo que ver la película porque en el primer libro no hay ningún papel al que podríamos identificar como el de la chica, pero bueno. Es la de Smallville, precisamente, la Christine Creuk. Sí, la... Esa chica que a mí me pone muy nervioso porque no sé a qué raza pertenece exactamente. Chun-Li también, o sea... Sí, Chun-Li, efectivamente. Tengo pendiente, la verdad es que tengo pendiente verla porque las novelas están a tan buen nivel y son tan complejas y tan oscuras que no sé exactamente qué diablos habrán hecho en esa TV movie de bajo presupuesto, pero la verdad es que hay ganas de Pues verla. espérate, decorados de cartón piedra, una historia de amor inventada, pues lo típico. Personajes así que no aparezcan por ningún lado de la novela y demás. Bueno, Tejanú nos cuenta la historia de una mujer que adopta a una niña que sufrió quemaduras en el lado izquierdo de su cuerpo y tiene media cara deformada. Por ser pues que fue muy maltratada por las gentes por los sus verdaderos padres, de los que no se sabe absolutamente nada. Y es la historia de esta niña que, como buena novela de este tipo, pues parece ser que es mucho más de lo que es en un principio, ¿no? Estaba yo acordándome, según iba contando esto, que lo bueno de estas novelas es que en Tolkien parece ser que no se cumple siempre, ¿no? Pero en Tolkien el enemigo siempre es exterior, pero en estas novelas casi siempre, por ejemplo, en el mago de Terramar, en la primera, en la que parece que es muy al contrario de cómo ocurre en las novelas de este tipo, en las que hay un héroe que siempre hace bien todo, ¿no? Pues en un mago de Terramar, el gran problema que se crea es porque el protagonista, en su avaricia y en su digamos, orgullo, invoca algo que no puede, que viene, por decirlo así, casi desde dentro de él y no puede controlarlo. Y lo que quiero decir es eso, que los enemigos o los grandes peligros se acechan en estas novelas siempre casi dentro de los propios protagonistas, más que un enemigo desde fuera, el típico malo que viene de otras tierras a conquistar y demás, sino que son casi siempre novelas como muy muy intimistas, muy un corte psicológico, que ya le digo que ya te digo que le da una profundidad que no tiene a mi modo de ver las obras de Tolkien, que son muy buenas, pero yo creo en otros niveles. Y bueno, por último, no sé si quedará alguien más de lo que sobrevivió al resumen que hice de Cosmos. Por último queda la costa más no, perdón, en el otro viento, ¿vale? La última por ahora, parece ser ya que definitiva. Libros de la saga, en el que presentan la historia de un no es exactamente un mago, sino que es algo como mucho más por debajo de un mago. Me parece que en la novela se habla de un arreglador, ¿vale? Que es alguien que es como lo típico que has estudiado magia, ¿no? Porque hay escuela de magia ahí también en ese mundo, pero que en plan de que no das pa' mago y te conviertes Te conviertes en en plan paleta, de entonces, claro. efectivamente, el que vale, y el que no pa' letras, ¿no? Pues lo mismo es aquí, el que es mago, el que vale es mago y el que no es arreglador, algo así. Me parece que la palabra que usan es arreglador, que es alguien que se dedica a. Es como el herrero, el afilador de cuchillos, algo así, pero a nivel mágico, ¿no? Si se te rompe algo, pues ese alguien te lo arregla, ¿vale? Hacen pequeños hechizos, pues eso, pues para arreglar cosas, sartenes, cubiertos, lo que sea. En fin, es como muy, muy, muy de estar por casa, ¿no? Pues este hechicero arreglador, enmendador, sin querer desata o rompe el mundo de los vivos, la pared que hay entre los vivos y los muertos. Y es en plan de la persona más pequeña o más insignificante se ha metido en el problema más gordo de toda la saga, y es como el enfrentamiento definitivo, ¿no? El paso definitivo entre la vida y la muerte, y utilizan pues eso para recrearse mucho en qué significa estar vivo, qué significa estar muerto, y en esta última historia es cuando todas las novelas anteriores cobran su sentido y suman otros nuevos a las novelas que has leído, para acabar creando una macrohistoria, como digo, muy muy poliédrica, con muchas caras, en el que ya en la última novela absolutamente, como digo, todo cobra sentido. Las puedes incluso leer de manera independiente, pero leerlas todas de verdad que te ayuda pues a darle un valor adicional a las historias. Para mí es recomendadísimo, recomendadísimo. Si podéis leer algún libro, si os gusta esta temática y queréis algo un poco más adulto de lo que puede presentar Tolkien, yo no dudaría. Actualmente sé que en España hay las puedes conseguir tanto por separado como en un tochazo que incluye todas las novelas, y además hay una edición bastante bastante bonita, bastante cuidada. Así que si os gustan este tipo de temáticas, la verdad es que yo no lo dudaría. O si queréis regalar algo a alguien que le guste este tipo de temáticas, yo no lo dudaría. Has dicho tantas veces que no lo dudarías que estoy empezando a pensar que eres un político. Sí, verdad. Lo has dicho por lo menos tres veces en un minuto. Veces. Es que no lo dudo, quería remarcar. No, es que digo, pues igual se va a poner aquí a cantar como Antonio Flores, el de no dudaría. No sé. Pues eso. Pues vamos a correr un tupido velo y voy a ir yo a por mi incienso, que es otro cómic, como no podía ser de otra forma, pero un poco más gafapasta, podríamos decirlo, porque no es de superhéroes. Es Seconds, de Brian Lee O'Malley, que igual no suena el nombre de su autor, pero es el creador de Scott Pilgrim, que eso igual sí que es más conocido, Scott Pilgrim, la serie de cómics. De eso me sonaba, de hecho. Sí. Pues es su segunda obra, tras Scott Pilgrim, y la verdad que es bastante alejado a lo que podríamos pensarnos, o sea, no hace un remake de Scott Pilgrim con otros protagonistas. Es una historia donde nos presenta a Katie, que es una chef de un reputado restaurante, que tiene un sueño, quiere abrir su propio restaurante, ya digamos tiene todos los planes hechos y va a dejar el restaurante en el que está. Pero pasa una cosa en ese momento y todos sus sueños se empiezan a convertir en pesadillas, se empiezan a cambiar cosas, todos sus deseos se acaban consiguiendo, pero al conseguirlos los trae algo malo, invoca algo malo, algo negativo, y en vez de ser feliz con todo lo que está consiguiendo es infeliz, porque lo está consiguiendo de una forma un poco rara y que lo está no se lo está buscando ella, no lo está logrando ella, por así decirlo. El cómic, el dibujo es el mismo que en Scott Pilgrim, está bastante bien, es bastante gráfico, sobre todo las caras, a mí me encantan las caras como las hace, son muy amerimanga, podríamos decir, pero son bastante expresivas, entonces me mola mucho ese tipo de dibujo para estas obras. Una diferencia con Scott Pilgrim fue publicado en blanco y negro, pero este ha sido publicado directamente a color. O sea, ahora hay una edición de Scott Pilgrim en color, pero Seconds ha sido publicada directamente en color, que también, digamos, le da un poco más de empaque a sus dibujos. no quedan, digamos, tan secos o sosos como el... Como Scott Pilgrim. No, no, Scott Pilgrim mola mucho. Scott Pilgrim a mí me encantó. O sea, Scott Pilgrim, la película ya pues, también estaba bien. Pues, digamos, es una película literal de lo que cuenta el cómic. Pero el cómic, la verdad es que tiene muchas lecturas, tiene evidentemente los más personajes secundarios. Estoy hablando de Scott Pilgrim cuando tendría que estar hablando de Seconds, pero bueno, no pasa nada. Y la verdad es que la historia está bastante bien. Son un montón de páginas, ahora mismo os voy a decir cuántas. Son más de 320, pero se leen en una tarde. O sea, porque empiezas a leer y no puedes parar de leerlo. Y hasta aquí la reseña de Seconds. Esta Pero está muy bien. cómo lees 300 y pico páginas, perdón, en una tarde. Es una tarde que no tengas nada que hacer. Pero una tarde larga. Sí, una tarde, típica tarde de domingo, que en vez de estar grabando un podcast, puedes estar leyendo. Pues sí, pero sé que leen, a ver, también las páginas se leen muy rápido. O sea, son los diálogos que tiene, aunque tenga mucho diálogo, son pim pam pim pam. O sea, no hace unas reflexiones metafísicas increíblemente largas y extensas que no entiendes y que te tienes que quedar ahí reposando lo que acabas de leer. Sí, como los cómics de rol de Eiffel, dices, ¿no? Sí, básicamente como ellos. Pero que se lee muy rápido y está muy bien. Es un tomo único que lo ha publicado la editorial de Bolsillo, una edición bastante buena, 18 €. Pero bueno, Oye, igual en The Book pues Depository también lo encontráis. y lo trae desde De Inglaterra. Y si hace falta que lo traigan dos veces gratis de Inglaterra, lo trae, ya lo sabéis. Y la verdad que está bastante bien. Yo tengo muchas ganas de ver cuál es la tercera obra de Brian Lee O'Malley, porque, o sea, puede ser un cagarro impresionante, pero por lo menos yo el beneficio de la duda se la voy a dar. Porque dos obras que lleva y dos obras que me han encantado, creo Claro. que hay poquísimos autores que puedan decir eso. Bueno, pues yo creo que es perfecto, ¿no? Sí, ahora vamos a Estamos. pasar a la mirra. O sea, lo que La sigue. mirra. Ah, no, es el incienso era lo de antes, ¿no? Sí. Vale, la mirra. Perdón. Que como te dije, la mirra es un pájaro. ¿Está muerto digo el la. pájaro ya? ¿O? Está vivo en tu corazón, Ah, ¿no? vale. Pues como digo, en este caso. Vamos a hablar de un murciélago en este caso Batman. Y muy concretamente, ¿qué le sucedió al Cruzado Enmascarado? Que es el cómic especial muy famoso que recientemente hizo Neil Gaiman sobre, pues bueno, sobre una, lo que podríamos denominar la última historia de Batman. Creo que a imagen y semejanza de las historias que Alan Moore hizo para el Superman Precrisis, como una especie de homenaje, pues Batman, digamos, perdón, Neil Gaiman hizo lo propio con Batman, en el que contaba de manera pues muy Neil Gaiman, para que para que nos vamos a engañar, es decir, muy onírica y muy literariamente, cómo sería o cuál sería la última historia de Batman. Pues a los dibujos está Adam Kubert, que es este, pues uno de mis dibujantes preferidos, la verdad, los Kubert, más Adam que Andy. Y los guiones, pues qué decir, esa es Neil Gaiman, que cualquier cosa que hace Neil Gaiman le da, en mi modesta opinión, mil vueltas a la gran mayoría de las cosas que se publican mensualmente, ¿no? Tanto Marvel como DC. Y se le nota que es una historia que le ha cogido mucho, que tiene mucho cariño, ¿no? Al personaje, porque es, aprovecha para, en realidad, hacer un homenaje a todos los autores y dibujantes que han pasado por la serie. Cuentan la historia, ficticia historia, del funeral de Batman, en la cual se presentan todos, amigos, enemigos, amantes, y en fin, gorrones en general, ¿no? A presentarle los respetos a un Batman en la cual se van imaginando con la excusa del momento en el cual la gente sale a hablar del difunto, tanto los posibles finales, como los recuerdos que se tienen de él, como las opiniones que se tienen de él. Y la verdad es que Adam Cooper hace un papel muy bueno, digamos, homenajeando por su parte, en la parte del dibujo, a todos los grandes autores que han pasado por el personaje. Son literalmente deben ser como cientos de dibujantes los que han pasado por las páginas de Batman. Y digamos homenaje a los más famosos, los más reconocidos, desde pues el Batman de los dibujos animados de los 90, es Paul Dini, ¿no? Era el Sí, Bruce Timm y Paul eso, Dini. Bruce Timm Bruce Timm era el y guionista. Paul Dini el dibujante, ¿no? Desde No, Bruce Timm era el dibujante. ¿Y Paul Dini quién era? Paul Dini era el guionista. Ah, es que me ha dicho Bruce Timm el Sí, claro, te lo he dicho dibujante. al revés. Ha sido un fallo, ha sido un pequeño lapsus que hemos tenido. Pues eso, que homenaje, pues eso, los más famosos, desde, como digo, esos dibujos hasta el Batman de Frank Miller, que no podía faltar, el Batman de los 90, y en fin, una serie de el Batman de Neil Adams también aparece por ahí. Y sirve al mismo tiempo sin desvelar nada, sin desvelar mucho, sirve al mismo tiempo puede servir casi como historia final y como historia del principio, porque creo que el mensaje que se quiere mandar en un cómic así es que tanto Batman es atemporal, o sea, Batman ha muerto, Batman está viviendo y Batman aún no ha nacido, ¿no? Depende de cuál sea tu Batman, ¿no? Como es un repaso a toda la iconografía y la historia del personaje, me puse yo a pensar y creo que audiovisualmente para mí, el primer Batman audiovisual es y será siempre el de Adam West. Sí, yo creo que a mí, para mí también. No, O sea, pues lo echaban en Antena 3 por las mañanas. era en Antena 3 donde echaban. Sí, yo recuerdo verlo en Antena 3. En plan el Club Megatrix. Aunque creo que no, yo creo que vi primero en cine Batman Vuelve. La segunda Pero de Tim claro, Burton. sí, pero claro, verlo en el cine, pero el de Adam West lo machacaban los fines de semana, entonces. Y eso por el lado audiovisual, ¿no? Y por el lado de cómic, yo creo que el primero fue para mí el de Frank Miller. La verdad es que no puedo haber tenido un estreno mejor. No sé si tú tienes otro referente distinto. No, yo también empecé con Frank Miller. Sí, ¿verdad? M Que es más o menos como, la sí, época, yo creo. el año uno, o sea, es como. Luego, claro, luego pues las series regulares de por aquel entonces con Greg Rucka y demás, pero lo que más te llama la atención primero fue Frank Frank Miller. Miller, claro que sí. Y bueno, es igual que nosotros, pues la gracia, yo creo, del cómic es eso, que cualquiera puede identificarse o situar dónde está su Batman. Y en sentido, y el más interesante, es que Batman todavía aún no ha nacido. Para mucha gente todavía Batman no existe, pero llegarán a conocerle y tendrán sus propias referencias, al igual que tenemos nosotros, pues tendrán sus propias referencias del personaje. Y quién sabe, ¿no? Pues yo qué sé, Batman del futuro, vete tú a saber, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Será. Y yo creo que lo bonito del cómic es eso, o sea, lo que se puede sacar de lo que hace Neil Gaiman, que creo que capta muy bien que Batman, más que un personaje, es ya un mito de la cultura popular, ¿no? Moderna. Y la verdad es que lo mismo. Una gran recomendación de lo que puede dar de sí un personaje fuera de las fechas de entrega y de los planes de crossover futuros y demás, que en fin, sin comentarios. A mí hay una de las historias que cuenta Gaiman, la que más me gustó fue la que tiene Alfred, el Alfred, protagonista, todo el mundo dice eso. que es que eso además es muy Gaiman. O sea, esa historia es muy Gaiman. Efectivamente. Te la podría haber colado perfectamente en Sandman y no habría chirriado para nada. Sí, la verdad es que yo creo que cualquiera con el que hayas compartido hace poco, de hecho, Lo compartí con un compañero del trabajo que la leyó y todo el mundo dice lo mismo. La que más te llama la atención es la historia que presenta Alfred cuando se pone delante del féretro de Bruce. No vamos a desvelar nada, ¿no? Porque le quita toda la gracia, pero es realmente impactante. Y yo creo que lo más impactante que tiene la historia de Alfred es que podría haber ocurrido así perfectamente en el cómic, históricamente. Sí, es que podría haber sido perfectamente eso, o sea, y es la muestra de que Alfred lo único que quiere es el bien Para Bruce, para Bruce. efectivamente. Una consagración también al mismo tiempo del personaje, ¿no? Así que bueno, ahí queda mi mirra. Yo voy a ir con la mía, que tú has empezado tú con un documental y voy a cerrar yo con otro documental. Toma ya, gafas de pasta por delante y por detrás. Esto no, nadie se lo esperaba esto. Voy a hablar del documental Superhéroes, una batalla interminable, que es un documental de 3 episodios de aproximadamente unos 60 minutos de duración, cada uno de ellos, que realizó la PBS, que es la cadena pública estadounidense. O sea, ese capítulo que sale en Los Simpson de Salvemos a las Sí, cadenas sí, sí. públicas. Pues gracias por salvar a las cadenas públicas, disfrutamos de este documental. Que además está presentado por el actor que hacía de Dientes de Sable en X-Men Orígenes. Esa película que no está en continuidad de nada, pero. Sí, el Leaf es River. Sí, ese que también tenía una serie que echaban después de Dexter. Porque la promocionaban ahí junto. Junto a Dexter. Sí, era una cosa un poco rara porque. No. Y bueno, pues la verdad que está bastante bien. Evidentemente, en 3 episodios, cubrir desde la primera aparición de Superman hasta la actualidad es todo muy condensado. Pero está bastante bien. Lo presenta con grandes colaboraciones, aparte de Stan Lee, el omnipresente Stan Lee, no podía ser de otra forma, contando su verdad. Porque, claro, está la verdad. Y Y la la verdad. verdad, pues Stan Lee tiene su verdad. Entonces lo cuenta así de una forma muy graciosa. ¿Cómo es Y él? ¿Cómo es él siempre? sí, campechano. Campechar. Stanley debería, cada vez que cumple años, debería soltar un discurso, en plan el rey. Sí, estaría, por lo menos tendría más audiencia, yo creo. Y la verdad es que está muy recomendable. Empieza, como digo, desde el origen de Superman, contando pues todo lo que fue la creación del personaje, que estaban buscando sus autores y demás, cómo acabaron realmente los autores, que acabaron de una forma bastante lamentable, aunque haya ahora DC se hayan, digamos, un poco corregido eso. Pero es lamentable ver cómo acabaron los dos autores. Y bueno, también lo mezcla con cosas, con la actualidad de ese momento en Estados Unidos. O sea, no solo te cuentan el origen del Superman, sino por qué estaba ese origen, qué pudo motivar a que tuviera tanto éxito. Temas de la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50. También comentan un poco todo lo de la Guerra Fría, que también supuso un gran varapalo para el cómic estadounidense. Al estar centrado en los superhéroes, tocan el tema de la editorial EC con sus cómics de terror de una forma un poco tangencial. Y la verdad es que no sé si no existe, tendría que existir un documental sobre esa editorial y sobre, pues, tanto su origen como su. Porque recordemos, era una editorial de cómics católicos cristianos. Que puede salir mal. Se murió el padre del dueño, vamos, se murió el dueño y entonces su hijo lo heredó y dijo, cómics cristianos, una mierda, vamos a hacer cómics de terror. Lo petó Hay y algunos él. que con mi cristiano nos da un poco también de. Sí, bueno, no sé si se ciñen a todo lo que hay ahí. Claro, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Depende ¿De del qué? Dios que elijas. Efectivamente, elige tu Dios. ¿Quieres un Dios vengativo? Hombre, un Dios vengativo siempre da más morbo, siempre ayuda más a la historia. Y la verdad es que está bastante bien. Luego también hablan un poco el tema de los 90 y demás. Y llegan hasta la actualidad. Con la, digamos, el fervor de todas las películas de superhéroes. También está bastante bien ver, por ejemplo, a gente como Neil Adams dando su opinión sobre las prostitutas que fueron un día en el Expo Comic. Luego hablaremos y eso. Neil Adams sigue vivo. Sí, sigue vivo y sigue dibujando. Vamos. Y también Gene Steranko, que, o sea, yo cada vez que le veo, le admiro más. O sea, no solo por el pedazo de tupé que tiene todavía a sus más de 70 años, que tiene un pelucón ahí enorme, sino que cómo vive la vida el jodido de Steranko es digno de admirar. También sale brevemente Adam West comentando un poco, pues eso, intentando dignificar su Batman. Y Linda Carter, que era la Mujer Maravilla. Mujer maravilla de la época. Muy, O aka Wonder muy poco Woman. recordada, ¿eh? Yo creo. Esa Sí, Mujer Maravilla. yo creo que DC la quiere borrar de continuidad también. Un poco como quiere borrar a la chica que hace ahora de Pájaro Burlón en Agentes de S.H.I.E.L.D., que hizo el piloto de Wonder Woman hace unos años. Ah, es la misma. Sí, hijo, es la misma. Y no pasó del piloto. No, no pasó del piloto, menos mal. Fíjate, hombre, pero de pasar de ser Wonder Woman a ser el único personaje más o menos relevante que hay en Agentes de S.H.I.E.L.D., Sí, efectivamente. oye, es un cabeza de cartel, podríamos decir. Cabeza de cartel. La verdad es que el documental está bastante bien, lo emitió Canal Plus hace un tiempo, hace unas semanas, entonces está disponible en Canal Plus y en otras Y plataformas. en otras plataformas que no sean Canal Plus. Acá YouTube, acá ¿Cuál Torrent. es? Repíteme el nombre, por favor. Superhéroes, una batalla interminable. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? La voy a descargar. La voy a ver a través de Canal Plus tras previo pago de los del dinero estipulado por contrato. Está muy bien, es muy recomendable. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ya tenemos los tres regalos, ¿no? Sí. No sé si quieres hacer algún apunte más o. No, porque iba a hacer alguna no recomendación, pero me he propuesto acabar el año siendo positivo, haciendo un Matt Un Murdock. Matt Murdock. Claro, entonces quiero ser positivo y no centrarme en lo negativo, porque lo negativo luego se acaba olvidando. Y lo positivo es lo que te queda, Wow, o debería de quedarte. Dios mío. Dios mío, yo quiero acabar. Estoy Yo hecho quiero. un Paulo Coelho. Por lo cuello de los cómics. Yo quiero acabar el año un poco coipán. Sin saber dibujar. No, quiero acabar el año de manera deforme. Y por eso sí que. Simplemente. No, ni siquiera voy a reseñar, pero si tengo una antirrecomendación es cualquier cosa que Bendis haga actualmente. En especial sus mutantes. Ya está. No, voy a hacer ninguna reseña. Luego, si alguien quiere o no está de acuerdo, podemos discutir hasta la saciedad por Facebook, Twitter, correo electrónico, en la calle, en Carta postal, carta carta postal. postal, yo qué sé, en el domo de Juego de Hambre, lo que quieran, pero o sea, directamente esto. Tras leerlos. Es que encima. Es que, a ver, tengo que decirlo. Estoy releyendo el Marvel clásico. Estoy releyendo los X-Men de Claremont. Y tras ver lo que están haciendo. En fin. Me hacen daño. Me hacen daño y quiero que haga daño Matt Murdock. O sea que no voy a seguir por ahí. Simplemente es mi antirrecomendación. Yo doy fe de todo ello, porque también es una basura. Es que de Bendis a donde va deja un campo de minas, que madre mía. No vuelve a crecer la hierba. Espera, hijo, ¿no preferirías tener una emocionante figura de acción? Ah, oh, el único que cabe en mi Batmóvil es Batman. Tú estás loco. La cosa cabe perfectamente. Ah. Oh, mira, está encajando de maravilla. ¿Stanley ha vuelto? Stanley nunca se ha ido. Y empiezo a pensar que su mente ya no está en perfectas condiciones. ¡Ay, me ha roto mi Batmóvil! ¿Roto? ¿O mejorado? Vamos a pasar a nuestro último tema de este podcast, último podcast de 2014. ¿Tienes ya las uvas preparadas? No, mira, otra anécdota de fin de año. Yo no tomo uvas. Lo has matado, o sea, has matado el tema. No se puede decir ya nada más, o sea, no, yo no tomo uvas. Sí. Y voto a Podemos. Yo no tomo uvas, pero sí que tomo 12 lacasitos. Bien, está bien. Que lo... Hombre, sí, por lo menos te atragantas con algo. Efectivamente. ¿No? Hombre, las uvas sí son dulces, ¿no? Pero el caso es que... Ya, bueno, pero más dulce que el chocolate no hay nada. Yo no sé, sinceramente, no sé qué... No le veo yo objeto a morir atragantado. O sea, empezar el año intentando suicidarlo de manera colectiva. Yo no le veo el porqué. La gente es muy feliz de hacerlo, perfecto, es una tradición, o las tradiciones están para cumplirlas, ¿no? Pero yo no puedo con él, no puedo. Pero es una tradición de los Illuminati. Para que sobrevivan los más aptos. Sí. Premio Darwin, claro. Premio Darwin. No, yo la verdad es que no puedo. No puedo con ello, y así que tomo 12 lacasitos. Y de manera, pues, de manera irónica, ¿no? Me la tomo muy hipster, ¿no? Yo el fin de año. Y ya está. O sea, estoy como. Bueno, estoy muerto por adentro de esto, sí. Sí, vamos a terminar esta anécdota que tenía José ahí en su interior y que tenía que sacar. Lo de José realmente está grabando el programa porque a él lo que realmente le gusta es hacer terapia. Entonces viene a grabar el podcast para eso, para no pagar a un psicólogo. Me sale gratis. Sí. En fin. Bueno, vamos a hablar del Spocomic. El Spocomic, efectivamente. Bueno, simplemente... ahora vamos a hacer una pequeña retrospectiva, ¿no? Aquí deberíamos poner en efecto de sonido retrospecto sobre lo que ha sido el Spocomic. Pero antes de eso, simplemente de manera muy muy rápida, voy a hacer un pequeño resumen del Spocomic de este año. He ido como corresponsal del programa en calidad de corresponsal. Pero has pagado la entrada. Claro, en calidad de gilipollas. Que se puede ir en calidad de varias cosas, ¿vale? Y bueno, pues nada, simplemente, ante todo, pues se ha vuelto este año tras los experimentos forzosos del matadero, el sitio donde se ubicó el año anterior. Este año se ha vuelto al... No, hace 2 años. ¿Hace 2 años? No, el año pasado fue también en el Spocomic. O sea, en el... ¿O eso fue el Spocomanga? Sí, el Spocomic fue en el Spocomic. Sí. No, el año... No, pero eso el fue el Spocomanga. No, el año pasado ya fue. Ya fue en el Spocomic. Sí, bueno. Sí, porque fue el último. Recuerda que grabamos un podcast en directo. Ah, sí, es verdad, claro, efectivamente. Fue cuando grabamos, es verdad. Bueno, el caso es eso, que le... bueno, pues... Ya no... Quitando, pues... ese experimento chungo que del matadero... Pues ha vuelto a la ubicación original, ¿no? Y nada, pues yo creo que lo más reseñable es la exposición Mujeres de Tinta, y una exposición dedicada concretamente a Teresa Valero, en el que parece ser que es un, bueno, yo creo que una excelente decisión de los organizadores del evento es dedicarlo al papel de la mujer en el cómic. Y por supuesto no nos referimos al papel de la mujer objeto en la mayoría de los cómics norteamericanos de superhéroes, sino al papel de las autoras en el cómic, y un resumen de a lo largo de los años, desde la transición hasta la actualidad, pues con varias exposiciones de obras pues actuales, ¿no? De muchas mujeres que están llevando el cómic pues a lo que es una categoría de arte, ¿no? Para entendernos. Y bueno, el caso es que lo queréis, si tenéis, si nos tenéis en Facebook, que deberéis tenernos, tenéis un gran resumen fotográfico de esas exposiciones, así que no me voy a exceder mucho más en esto. Había otra también muy interesante sobre Flash Gordon, que al parecer, bueno, el personaje cumple 75 añazos, está mayor ya. No, perdón, 80 años. Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. ¿Hola? Sí, ah. Sí, me fijo, no, claro. Ah, es que como te fijabas y no te veía. Stan Lee le saca 12 años a Flash Gordon. ¿Qué te parece? No, no, es un apunte bastante interesante. O sea, cuando Stan Lee nació, él no podía ser aficionado a Flash Gordon porque no existía. Para que nos hagamos una idea de las líneas de tiempo, ¿vale? Pues hay una, con motivo, como digo, del 80 aniversario, montaron también una exposición muy interesante sobre Flash Gordon. Con varios autores reinterpretando el mito de Flash Gordon. Yo quiero hacer simplemente hincapié en la visión de Das Pastoras, que ilustra también la casta de los metabarones de Jorodowski, y también la de Teresa Valero, que para mí es sin duda la mejor. Lo tenéis, como digo, también en Facebook, las fotos de la exposición, y bueno, sigue siendo un poco más lo de siempre. A mi entender, yo creo que el salón se ha diversificado para atraer a más público, y en detrimento, creo, en el papel del propio cómic, ¿no? Que Expo Cómic es ya un poco Expo Merchandising, Expo Concursos, Expo Videojuegos, y no digo yo que todo deba ser cómic, pero en comparación a los primeros años, que luego ya comentaremos por encima, pues yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el papel del cómic en sí, del cómic como tal, ha ido perdiendo, yo creo. Sí, la verdad es que ha ido, pues eso, decayendo bastante. Pero bueno, también es un poco porque tienen que buscar otro público para poder seguir haciendo. Igual si solo se ciñen en el cómic, no va tanta gente. Claro, yo creo que sí, entiendo eso, que hayan tenido que diversificarse, pero no, yo creo que la diversificación le ha costado un precio al cómic, y es que no ha perdido espacio, a mi entender. Pero bueno, ok, vamos. Quisiera destacar que también en nuestro álbum de Facebook dedicado al tema hemos captado el momento mágico que tuve. Ah, oh, sí, lo vi, madre mía. El concurso de comer ramen, ¿no? ¿Vale? Que, como digo, tuvimos la suerte de acudir a su trepidante final. Y está captado en cuatro instantáneas maravillosas el ganador del concurso de ramen. De comer ramen, que al parecer resulta que era ramen picante, creo recordar. No sé qué se ganaba, espero. No sé, ramen normal. No sabes, yo no sé lo que se ganaba, pero sí lo que se perdía. La dignidad. Sí, bueno, en fin. Sinceramente, la verdad es que esas cuatro imágenes, de verdad, no tienen desperdicio del concurso de comer. Del concurso de comer ramen. Bueno, pues ya sabéis lo de siempre, pues las partidas de rol, las batallas de espadas de corchopán, los videojuegos, el cosplay, que por cierto había una exposición de cosplay bastante interesante, los zombies, Iron Man, en fin, mucha gente que se le ocurran bastante, y sobre todo una zona infantil que ya lleva también unos bastantes años en el evento. Que dice mucho del público ya que del público que vamos, ¿no? Ya empezamos a necesitar guarderías. Y la que no lleva, a mi entender, tantos años, y es el stand de la embajada de Estados Unidos, que me parece la más siniestra de todo el Expo Comic. Sobre todo porque cuando yo fui, que fue el domingo, no había nadie. Estaba tan vacío completamente, ¿sabes? Estaba rodeado de banderas de Estados Unidos, un montón de folletos de Alístate en la Marina, la lata de Coca-Cola no podía faltar, y completamente vacío. Parecía aquello un poco de Walking Dead. No sé, me pareció lo más siniestro de todo el evento. Y nada, yo creo que sobre todo este año me han gustado mucho las exposiciones y creo que por eso me ha parecido mejor que otros años, pero lo demás sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Si sabes a lo que vas, te vas a encontrar pues cosas muy muy interesantes, ¿no? Y no vayas buscando cómics porque en fin, ya no está el evento para eso, yo creo. Qué tiempos aquellos cuando íbamos a comprar cómics allí. Comprar cómics ahí. Yo creo que me compré casi por la tradición, ¿no? De pillarme algún cómic, Leyendas de la Llama Verde, Neil Gaiman. Esa es una historia perdida por ahí de Neil Gaiman en el que Superman y Green Lantern resolvían un caso sobre una especie de linterna rara de las linternas verdes. Y yo creo que fue eso por tradición, ¿no? Porque, ¿qué pasó en los anteriores Expo Comics, Borja? En anteriores Expo Comics. Bueno, yo al primero que fui al segundo que se celebró en el antiguo Palacio de los Deportes. Y unos meses después el Palacio de los Deportes decidió que ya no podía seguir haciendo eso y se inmoló en llamas. Se sintió mancillado. Dijo, aquí ha entrado mucho friki y no puede ser. Han entrado muchos gilis. Me siento sucio. Es que claro, el Palacio de Deportes estaba acostumbrado a que entrasen los fuertes, no los gilis. Claro, claro. Pero yo la verdad es que ese primer momento, pues no sé cuántos años tendría. Tendría, pues pone el 99 o por ahí, pues tendría unos poquitos años menos que ahora. Ahí, madre mía, qué sutil, qué elegancia. Sí, ponle que, pues eso, muchos menos años que ahora. No tenía barba todavía, o sea que con eso lo digo todo, queridos oyentes. Ni siquiera la pelusilla del bigote. Era un sueño, una quimera, una ficción. No, la verdad es que estuvo bastante bien, o sea, yo quedé en ese momento, era bastante impresionable, pues ver toda esa cantidad de cosas, de cómics, o sea, que es que me parecía un sueño, porque era como, bueno, pero si yo esto lo leo en mi casa tranquilamente, no sabía que hubiera un mundo tan grande. Había un montón de maquetas de Star Wars, réplicas de Darth Vader, y en ese momento, que también estaba yo muy fan de Dragon Ball, pues recuerdo que me compré un cómic de David Ramírez, de Dragon Ball GTI. ¡Ay, madre mía! Y ¿Ese me lo dejaste? Yo creo que eso me lo leí yo. Sí. ¿Dónde estará ese cómic, Borja? Pues no tengo ni puta idea. Pero bueno, esté donde esté, espero que alguien lo esté disfrutando. Que esté bien. No, pero fíjate, me compré eso y un póster también de Dragon Ball, que sale Goku en cuarto nivel y luego Vegeta, Son Gohan y los niños en Super Saiyan. Y los niños. Y hombre, sí, Goten y Trunks. Y sale... Ese todavía le tengo. O sea, es como... Lo tengo ahí a buen recaudo. No como el cómic. No como el cómic, no. Mira, fíjate cómo han cambiado los gustos, ¿eh? El primer Expo Comic que comentas, maquetas de Star Wars. Aquí nada, ¿eh? Nada de nada de nada. Y veremos el del año que viene, con el estreno de Star Wars. Yo creo que vamos a volver a la fiebre Jedi. Sí, tiene que volver, la fiebre Jedi. Sí, la fiebre. En concreto las Jedi, no la fiebre amarilla. Ni la fiebre española, ni la malaria. No, pero la verdad es que estuvo bastante bien y fue una forma de decir, joder, mi afición es algo grande. Luego ya no. De crecerte, ¿no? En un momento falso, ¿no? De falso orgullo. Sí, sí, en plan, Dios, cuánta gente. ¿Cómo mola esta gente? Luego ya creces y dices, no mola tanto. Yo no quiero parecerme a ellos. Pues yo creo que el primero que fui, yo creo que fue el siguiente, el del famoso, sí, de los trenes. Sí, fuimos juntos ahí. Efectivamente, el de los trenes en el Conde Duque de Madrid. Madre mía, es que... ¿qué dices? Voy al Expo Comic, pero eso era el Expo Trenes realmente, porque era ver una exposición de trenes y unos stands con cómics. Sí, es que se empujaron los trenes históricos, se empujaron a un lado. y ahí pusieron los stands un poco ahí, ¿no? Entre vagón y vagón estaban los stands. Y no, bueno, en fin. Yo creo que fue de los más de los más raros que yo creo hecho. Que ese hombre ese moló porque yo creo que era el primero al que íbamos juntos. Sí. Y también estaba bien. De hecho, creo que iba un amigo tuyo también. ¿Un amigo mío? Pues no caigo ahora. Sí, iba un amigo tuyo, de tu barrio. Ah, sí. Ya sé quién dices, ya. Un saludo, si nos estás escuchando. No creo, ya. No, una vez te metes en la droga, ya no. Yo es que no me acuerdo ni de su nombre, o sea, que con eso te lo digo. Es que yo sí me acuerdo, pero. Y tú tampoco. No, yo sí me acuerdo, pero. Bah, lo voy a decir, era un apodo, era el Charlie. Claro, como ese apodo no se usa nunca, es muy poco usado. No, pero ¿sabes qué pasa? Que era como. Son los apodos de, ¿no? Que nos poníamos en los 90, ¿no? El Charlie, el bicho, el Cristales, esas cosas. Esas cosas de los barrios miseria, ¿no? Que se puede decir, ¿no? El extrarradio de Madrid, que embuturo. que es donde crecimos. Perdón, todo esto, por supuesto, teniendo por delante el grandísimo respeto que le tenemos a la Asociación Española de Amigos del Cómic, que son los que lo montan. Porque la verdad es que tiene que tener un curro y gracias a ellos tenemos el evento, ¿no? Que nos reímos mucho y tal, pero que ole por ellos, ¿eh? Todos estos años tener el evento montado contra viento y marea, porque mira que lo han tenido complicado, seguro que lo de los trenes tuvo alguna explicación racional, ¿no? Pero vamos, que sí, que nos ha provisto de muy buenos momentos. Sí, o sea, que esto nos estamos riendo, coño, pero porque, joder, lo hemos vivido. Es que no es trifacia. Hemos pagado la entrada, o sea, es que... He pagado la entrada y me puedo reír todo lo que quiera de lo que hay dentro. No, pero ¿te acuerdas? En ese Expo Comic nos dieron de regalo el cómic de Thorion. que era del universo Amalgam. El universo Amalgam, sí. Con Romita Junior. Sí. Yo creo que lo tenía por aquí hasta que la primera limpieza de cómics que hice, que doné a una biblioteca, ese fue de los primeros que cayeron. O sea, ahora mismo en Fuenlabrada o en Alcobendas hay un niño cogiendo ese Thorion y viviendo la magia. No, es en Guadalajara. En Guadalajara. Está. Tengo la biblioteca localizada. Coño, deberías, ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías buscar ese Thorion. Ver si todavía lo exponen. O si lo llegaban a poner en las estanterías. Sí, está en las estanterías. Pero deberías abrirlo y ver cuántas veces se cogió. Vale, eso ya no quiero. No, haz eso por el programa. No sé si en el siguiente, pero intenta localizar ese Thorion, vale. Y mira a ver cuántas veces se cogió. Vale, yo eso lo hago. Me comprometo a ello. De aquí a final de temporada, eso está hecho. Puedo prometer y prometo. Bueno, luego ya cambiaron de trenes y creo que, si no recuerdo mal, la ubicación nueva que se buscaron fue un poco también rarita, porque fueron unas carpas, ¿no? Sí, el de las goteras. Ese no sé exactamente dónde fue, ya la memoria traiciona, pero todo el mundo lo recuerda como el de las goteras, porque desgraciadamente, bueno, por las épocas en los que se hizo el Expo Comic, que por cierto se ha ido retrasando muchísimo en fechas, yo me acuerdo que los primeros eran alrededor de mi cumpleaños, a finales de noviembre, y este último que hemos hecho, después de más de 10 años haciendo Expo Comics, ha sido para mediados de diciembre, o sea que la verdad que se ha atrasado bastante. Los primeros, por ejemplo, mínimo el de los trenes, era en abril. Ah, efectivamente, luego lo cambiaron. Yo creo que fue a partir de los trenes que ya lo movieron a finales de año. En principio era a mediados de noviembre y así, luego lo han ido, como tú dices, retrasando hasta casi que te van a dar las uvas y vas a estar dentro del Expo Comic ahí a tope, comiendo ramen. 12, ay Dios mío, ya está. 12 bolitas de arroz. No, y ese, la verdad, entre... Creo que ese ubicación lo repitieron 2 años. Una fue, pues eso, que llovió un huevo y se mojó. Ahí recuerdo que compré el tomo de la Secret Wars. Oh, de Forum. Madre mía. Fíjate cómo es que me están viniendo estos flashes ahora mismo. Estoy sintiendo jovencísimo. De cuando volvías a tener 30 años, ¿verdad, Borja? Sí. Ay. Y. Ay, la Secret Wars. Qué tiempos aquellos. Vaya puta basura que me compraba. Madre mía. Y la verdad que también hubo. Si un año fue las goteras, al otro fue el olor a pintura. También. Que olía fuertecito a pintura. También me acuerdo de ese. Que además había. Ese fue el año en el que había un Hulk disfrazado. Un señor disfrazado de Hulk. Forzudo disfrazado de Hulk. Y una anciana disfrazada de Catwoman. Yo me acuerdo del de Hulk. Pero no sé si podías echarle. O sea, la gracia era echarle un pulso. O sea, el espectáculo consistía en echarle un pulso. Yo no sé por qué eso no lo repitieron más. Porque encima ver a ese pobre practicante de la halterofilia en pleno Madrid a mediados de noviembre en pantalones cortos morados y cuyo único abrigo era pintura verde, era como wow, tío, ganándote el pan, tío, tu respeto, ¿sabes? Para chocar el puño ahí dos veces con el pecho, apuntarle y decir respeto, tío. No sé, debimos echarle un pulso a ese. No, porque hubiéramos acabado muy mal. No, pero los dos contra él. No, mientras uno le echara el pulso, el otro le está dando con una silla por la espalda. Y no fue ese en el que fotografiamos el traje del santo. Sí, pero probablemente. Yo es que perdí también muchas fotos de esos eventos. Misteriosamente desaparecieron. No, me robaron la cámara. Ah, vaya. Entonces no fue tan misterioso. Sí, porque no sé quién me la robó entonces. Pero sí, probablemente fuera. Yo es que luego realmente al principio sí era como, oh, vamos a hacer fotos a esto. Y luego ya le pierde la gracia, porque es que esas fotos luego no las vuelvo. Yo por lo menos no las vuelvo a ver. Sí, porque las fotos en realidad lo haces un poco en plan para enseñarse a familias y amigos, ¿no? O sea, familia y amigos, no al revés. No a familias y amigos. Pero esto en realidad es Pocomic, en realidad que lo enseñas en diapositiva cuando vuelves de las vacaciones en el colegio o en el instituto. A lo Pati y Selma, sí, dice, aquí estoy yo comiendo ramen. Y aquí estoy yo vomitando ramen. Y cosas así, ¿no? Pero sí que es verdad que no. Hombre, se hacen las fotos típicas y demás, pero sí, efectivamente pierdes un poco en plan de ¿esto para qué? Sí, es como que no. Bueno, y luego yo creo otro Spocomic que fue importantísimo fue cuando vino a presentarse Panini. Cuando en el año 2000, finales de 2004 creo que fue, o. No, fue en 2004 cuando empezó Panini. Entonces sería 2003. 2003 cuando se presentó, claro. O sea, antes de. Que ahí está la gran anécdota de tú comprándote la última Panini Comics New que quedaba riéndote de mí porque tú la tenías y yo no. Y luego en la presentación me la dieron gratis. ¿Cuántas veces contaremos esa anécdota, Borja? Joder, yo hasta que me muera. Sí, efectivamente, sí, me gasté 1 euro en lo que Forum llamaba un checklist, que era básicamente poner en sus cómics los lanzamientos de los meses siguientes, pues Panini dijo que de apuestas a que le ponga una portada decente y hago que nos paguen 1 euro por eso. Y bueno, era la novedad, no todo, en realidad nadie sabía exactamente qué iba a pasar, ¿no? Muchos habíamos empezado en esto del cómic con Forum, la editorial que publicaba Marvel por aquel entonces, y esto de Panini nos checaba muchísimo porque era la primera vez que iba a cambiar de editorial. La gente, pues, rumores de que se iban a cerrar muchas colecciones, de que se iban a unir en una sola colección varias series, ¿no? Que no tenía nada que ver, que era un poco la editorial de. O digamos, perdón, la táctica editorial de Panini en Italia y en otros países donde también publicaba Marvel. Y pero al final no, yo creo que eso quedó en absolutamente nada. No. Sí, eso fue agua de borraja. Agua de borraja, no sé si sí, fue un poco en plan los agoreros del fin del mundo, ¿no? El mundillo se va a acabar y demás. Fíjate que eso cómo lo vivimos y luego ya hemos visto editoriales nacer, editoriales morir. Efectivamente, ya no nos despeinamos. Ya no, o sea, ahora es como bueno, a ver cuánto tarda ECC en perder los derechos de DC. Dios mío, ¿cómo castiga la inocencia, la experiencia de la vida, de verdad? Y me acuerdo también que Marco Lupoy de una rueda de prensa multitudinaria, ¿no? Al final del Expo Comic, en el que pues eso, la gente preguntaba y demás, pero bueno, que es algo también como muy español, que es este no preguntar, ¿no? Que, y me acuerdo que el hombre incluso se permitió el lujo de insultar a los allí presentes, diciendo que le parecía yo vengo de la Italia y cuando arribo a casa el sí, efectivamente, básicamente dijo eso, que le pareció una vergüenza que no se le preguntase más cosas. Y yo creo que esa fue la primera y última vez que Marco Lupoy hizo. Sí, de hecho Panini ahora en los últimos años ha tenido un stand así un poco raro. Sí, no hay ni gente. Este año, por cierto, a menos que lo hayan quitado, o sea, ha estado el viernes y el sábado, este año no tenían stand. Por eso que Panini no le da importancia al Expo Comic. No, Panini ni la mayoría de las editoriales grandes. Sí, no, la verdad es que no. No, en Barcelona yo creo que sí que hay un poco más este. Sí, pero como bueno, yo creo que la única que es ECC. ECC sí que desde que está sí que tiene puesto. Ah, bueno, claro. Sí, pero ECC es un poco de, son editores de cómic, ¿no? En sí, en general también. O sea, que yo creo que están más apegados al fandom de toda la vida, como quien dice. Pero bueno, está bien. Ahí también, creo que fue la primera vez que vimos así de lejos, no nos hemos presentado nunca, a Julián Clemente, el que es ahora editor de Panini. Sí, efectivamente. Es una cosa que es dos cosas. Primero, he localizado a Marco Lupoy en Twitter. Le voy a seguir. Oh. Y lo segundo es que sí, bueno, Julián Clemente, la verdad es que me falta por leer es el libro este de los niños que leían TVOs, me parece que es el título, el último que ha sacado. Y pero siempre estaré muy agradecido porque por publicar X-Men El precio de un sueño y Spider-Man biografía no autorizada, que son dos grandísimos cómics para todo aquel que quiera libros, para todo aquel que quiera saber la intrahistoria tanto de los mutantes como de Spider-Man. Y muy recomendable, ves toda la trastienda, ¿no? De lo que ocurrió en todos los años en los que se crearon esos personajes míticos ya, ¿no? Y la verdad es que muy muy recomendables. Ahí va otro poco de mirra para la gente. Estoy yo hoy en plan Matt Murdock. Sí, está. No, pero que también, o sea, ahora con internet y demás, pues googleas cualquier cosa y te puedes encontrar la información. Pero en ese momento, tener esa información en un libro era pues un regalo. Es que era una cosa, y a mí, de hecho, el libro de Julián Clemente me hizo querer todavía mucho más a Spider-Man. Efectivamente. Porque... Pues eso, a ver si un día vamos y nos lo encontramos y que nos firme en dos ejemplares. Oye, pues no te diría yo que no firmase, porque yo tengo esos dos libros como oro en paño, para que me los firme no te diría yo que no. Pues mira, eso sí, el próximo, pues a ver si localizamos. Cuando él firme ejemplares en... No, un Expo Comic, si va a un salón de cómic de Barcelona, pues vamos nosotros también y le vamos persiguiendo, le vamos stalkeando hasta que nos firme el libro. Vale, perfecto, me parece muy bien. Ya tenemos nuevo reto para el... Hasta que nos firme el libro, nos regale un Omnigol. Sí, de los que llevo en el bolsillo, si te parece. Hombre, a ver, yo me imagino a Julián Clemente, pues eso, con un saco y de repente pues va sacando Omnigols y los va repartiendo. Sí, claro que sí. Es mi idea idealizada. Pedazo de saco, ¿no? No, es un saco mágico. Ah, vale. Entonces vale. El saco siempre tiene el mismo tamaño. Vale. Y bueno, también las sesiones de firmas es una cosa que nosotros hemos pasado bastante de ellas. O sea, eso sí, también... Porque también, entre que era un caos y que a nosotros ni fu ni fa. Sí, no tanto por los autores, porque sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, el año que vino Claremont también, ¿no? Y han venido. El año que vino Neil Adams y encargó unas prostitutas. No, no hay que aclarar la historia de las prostitutas de Neil Adams, hombre, que no quede como si fuese una especie de proxeneta, hombre. Pero luego lo aclaramos. En el próximo programa. En el próximo capítulo explicaremos la relación de la prostitución con Neil Adams. No, el caso es que efectivamente yo creo que hemos pasado, no sé tú, yo personalmente nunca he tenido una gran relación. No es que estoy acordando de otra cosa que voy a contar ahora. Nunca he tenido una gran relación con el tema de las firmas y demás, pero no solo en el cómic, sino como la mayoría de la gente a la que admiro está muerta y murió hace más de 2 o 3 siglos, pues nunca he sentido o nunca he tenido el tema este de que me firmen cosas, ¿no? Ni conseguir autógrafos y demás. Y lo mismo pasa con los dibujos, tampoco he tenido gran pues eso, querencia por hacer las colas y demás. Y esto lo decía porque voy a contar otra anécdota de mi vida relacionada con el tema de las firmas. Luego dices que no es terapia este programa. Hubo una única vez en la que yo hice cola, tendría a lo mejor 7 u 8 años, para conseguir firmas. Y lo hice un poco pues porque estaba con los compañeros de mi clase por aquel entonces. Y es que bueno, por aquel entonces no era Carrefour, era el Prica, ¿vale? Oh. O sea, para que nos situemos temporalmente. Y esto, ¿yo te lo conté a ti alguna vez? Yo ahora mismo no recuerdo. Pues es que vinieron al Prica de mi barrio. Vinieron Guti, Bullo, Sanchís y Martín Vázquez, creo. Madre mía. Los cuatro fantásticos. Y tú siendo del Barcelona como eres, ¿qué coño hacías en la fila? Pues tendrías 6 o 7 años, era simplemente futbolistas, ¿no? Por aquel entonces. Y chaquetero. No, lo de la afición del Barça yo creo que me vino después de eso, ¿no? El caso es que sí, que estuvimos un par de horas ahí esperando en el Perica y estaban todos subidos como en un atril y te iban firmando, menos Bullo, que no firmaba, sino que te daba una tarjeta firmada ya, o sea, fotocopiada. O sea, tenía un taquito de tarjetas con su cara y su firma y te las iba dando. Y la gente pedía, fírmame por favor y demás, pero no, el hombre al parecer tenía muy mala eso. Bullo te la echaba así, la verdad, a la chavala. Sí. Y es primera y última vez a la que he ido a que me firmasen algo. Y es que lo de que te firmen lo veo como que te enguarronan el cómic o el libro. Pero aún así quiero que Julián me firme el libro. Sí, no, eso sí. Julián, vamos a por ti. Y te queremos. Madre mía. Y bueno, pues no sé, aparte de los puestos nuevos que han ido apareciendo, como el puesto de chocolate, que joder, yo es que cada vez que lo veo me entran los 7 males, porque es que es como, ¡hala, chocolate, chocolate! Me entra como una sobredosis de azúcar solo por olerlo y me empiezo a encontrar bastante mal. Sí, no, yo creo que también la diversificación era esto, ¿no? Era también este tipo de cosas. Y la verdad es lo que digo yo, que entre el ramen que se come ahí a expuertas en el evento. Porque mírame, soy otaku, como ramen, japonés. Es como si yo, por congraciarme con Panini, fuese ahí a comer un plato de pasta, no sé, de espaguetis como, bueno, a la boloñesa, no sé. Y entre como digo, entre el ramen, los puestos esos de chocolate líquido, el puesto de gominolas y los sudores de gente que va pintada de colores de no sé qué, ¿no? O sea, que va disfrazada con los cosplay y tal. El sábado por la tarde y el domingo ya se queda así como en un ambiente que yo he dado en llamar guiso de sobaco. Es un poco el olor genérico que hay en los expocomics, que yo ya he llegado a asociar al cómic, a la magia del cómic. Sí, es duro, pero bueno, se quiere igual al evento, no sé. Sí, sí, se le tiene que querer. Se le tiene así. Que querer así, tal y como es. Bueno, y otra cosa que también yo creo que ha sido tan importante ha sido el conocer gente en el Expo Comic. O sea, nosotros tampoco somos muy de ¡oh, vamos al Expo Comic, que es rápido! ¡Queremos conoceros! Pues no, porque somos así un poco timiditos. Sí, sí, no, pero, somos siesos, y rancios, pero sí, timiditos sí. Queda mejor. Somos unos secos y unos elitistas, realmente no nos gusta juntarnos con la plebe. Y por eso no. Si nos veis en el Expo Comic, no os vamos a firmar nosotros nada. Quizás os escupamos a la cara, pero no, somos muy majos. ¿Ves? ¿Ves? Por eso no conseguimos nunca hablar con la gente, porque tú empiezas así. Pero yo lo digo en broma, pero es que no me pillan la broma. Tengo que callarme más a menudo. No, pero por ejemplo hemos conocido a gente como David Fernández, que colaboraba en Zona Negativa y ahora también hace artículos en ECC, uh-huh. Antes también en Planeta. A Iván Díaz, del blog Grime Malkin Lane, y también de Hemeroteca X-Men. Sí, o sea, hemos conocido un grupo en Facebook bastante interesante, que por cierto también promocionamos, Hemeroteca X-Men, está muy bien para llevar al día las discusiones y todas las noticias de X-Men y demás, y la verdad es que son buena gente. Joder, es que te acuerdas de es que a Iván le conocíamos de los foros de Dreamers. Foros de Dreamers. Que estamos ya en plan abuelos cebolletas totalmente. Sí, ya, madre mía, qué tiempo cuando yo tenía 40 años. Y bueno, también hemos conocido a Raúl y a Sebas del podcast Dos Frikis y Murciano. Efectivamente. O sea que también hemos... Creo que sí, son cuatro personas. Y hemos ido un montón de Expo Comic. Pero bueno, nos dejamos la gente, ¿sabes? A lo mejor dentro de 20 años os conocemos a vosotros, ¿eh? ¿Quién sabe? Queridos oyentes. Pues hasta aquí ha llegado nuestras reflexiones sobre el Expo Comic. ¿Y el año que viene? El año que viene no sé si iré. Si vas un domingo, pues no, porque yo los domingos no madrugo. No, el año que viene vamos, vamos en un sábado. Vamos un sábado. El año que viene, si trabajo, no iré. No, sí, no. Habrá que ir para no perder la sí. Para no perder la tradición. Ya sabes que solamente podemos faltar una vez cada 5 años. Grabamos un especial ahí, aunque la gente de la organización no sepa que estamos grabando, pero nosotros grabamos. Sí, sí, algo en plan como equipo de investigación de La Sexta. Íbamos persiguiendo a Julián. Julián, firma el libro, Julián. Julián, ¿es verdad que vas a editar esto? Hay rumores de que esta colección nos ha vendido mucho. ¿Qué tienes que decirnos acerca de ello? Y esas cosas. Pues no estaría mal. A ver cuánto tardan en copiarnos la idea. Sí, sí, efectivamente. No. Esto se edita y esto no se pone. Esto es para ideas. Ideas internas del podcast. La niña sabe demasiado. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya este, no solo el tema, sino el programa de hoy. Agradeceros las visitas, las escuchas que tienen nuestros últimos programas, que la verdad estamos un poco alucinados. Que sepáis que todas las invitaciones que estáis dejándonos para que yo imite a final de temporada, pues las estamos recopilando. Sí, escribiré yo algún guión, para que no sean invitaciones ahí en la nada. Vale, bien, sí. Bueno, perdona, yo también sé escribir guiones, ¿vale? Ah, sí, porque yo no. Y bueno, pues eso, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacéis, cuando compartís el programa o se lo recomendáis a alguien, a vuestros enemigos, se lo recomendáis. Está bastante bien que nos odiéis de esa forma. Si os ha gustado, le dais al like. Denle like y suscríbanse. En fin, hostia, esto está... pero es que ¿por qué no me cortas? Si sabes que ya, yo... te pierdes, te vas, Borja, te vas. Si sabes para cómo me pongo, para que me invitas. Sí. Si ya saben para qué, cómo grabo, para que me invitan. En fin, a ver, pero vamos a ver, es el último podcast del año. Un año en el que hemos vuelto. O sea, welcome back. O sea, Y que dure muchos años. Sí, en 2015 tenemos la idea de grabar por lo menos... si hemos grabado en 2014 cuatro programas, en 2015 tenemos que grabar cinco. No, hombre, más tus telarañas. Sí, más tu programa especial que está ahí. Eso para Reyes. Eso va a ser tu último regalo. Mi último regalo va a ser un podcast especial conmigo solamente. Lo sentimos. Yo sé, estamos probando la resistencia humana a los audios. Esto realmente es un experimento sociológico. Efectivamente. Somos el gran hermano de nuestra generación. Y bueno, que cerramos ya. Que gracias por escucharnos, por estar este año con nosotros y que el 2015 sea más bonito y mejor. Efectivamente, muchas gracias igualmente. Lo mismo, no puedo decir más que buenas palabras para vosotros. Y si tomáis la casita, hacednos una foto también para el fin de año, a ver si consigo yo acabar con la tradición de las uvas. Bien, así, imponiendo tus ideas. Adiós. Un abrazo, iba a decir un beso, da igual. Un abrazo y un beso para todos. Os quiero. Hasta luego. No puede ser, Hulk. Yo soy Hulk. Por favor, usted no se transformaría ni en Bill Bixby. Venga, vamos, transfórmate. No voy a poder. Una vez me salió. Sí, ya. Yo me conformaría con que fuera capaz de salir de mi tienda. Casi lo consigo.